RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. La Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto activar en la madrugada de este domingo el aviso de nivel amarillo por riesgo de bajas temperaturas en distintas comarcas de las provincias de Jaén y Granada. Altercados en Madrid, la policía ha detenido al menos a 12 personas tras los incidentes producidos en las inmediaciones de Atocha, en donde los agentes han cargado contra un grupo de varios jóvenes encapuchados. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, se prevén más detenciones por estos incidentes. Las cargas han sido puntuales y han llegado hasta la zona del Museo Reina Sofía. Diversas manifestaciones han tenido lugar por toda España, también en Andalucía, en la jornada de este sábado, contra los recortes y la corrupción. La manifestación de Granada ha concentrado a unas 4.000 personas. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha hecho referencia a las movilizaciones ciudadanas en defensa del sector público y a las recomendaciones de más ajustes realizadas ayer por la Unión Europea. No es que rechacen hablar con los partidos, no, es que nos piden justamente que les escuchemos. Ese es el problema de la política. La gente en este momento lo que tiene es una queja, y es que la política no resuelve sus problemas, empezando por lo más importante, por lo más inmediato, que es que les escuchemos. Esta es la voluntad del Partido Socialista, abrirse. Y este sábado en Córdoba el Partido Popular ha debatido la futura ley de reforma de la administración local que impulsa el gobierno de Rajoy. Sobre esta reforma el presidente regional de los populares, Juan Ignacio Zoido, ha criticado el rechazo que el PSOE está realizando. Porque están acomodados después de más de 30 años de gobierno en mancomunidades, en fundaciones, consorcios y demás gente que no sirven para nada, pero que les ha dado lugar a que coloquen a miles y miles de familiares y de compañeros de partido. La Secretaría de Estado de la Santa Sede ha publicado hoy un comunicado en el que habla de intentos de condicionar a los cardenales con vistas al cónclave que designará al nuevo Papa. Según señala ese comunicado, se intenta posicionar a los cardenales con la difusión de noticias a menudo no verificadas o verificables y, por lo tanto, falsas, con gran daño a personas e instituciones. En los deportes, en primera división, en el Camp Nou, el partido que enfrenta al Barcelona y al Sevilla se ha cerrado al descanso con victoria sevillista por 0-1, gol de Botía. En segunda división ya ha finalizado Lugo 2, Recreativo 0. La granadina Carolina Ruiz ha logrado la primera victoria española en un descenso. Lo ha conseguido en Méribel, en Francia, y es su primera victoria en la Copa del Mundo de Esquí. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.